En el campo paso mi vida bien y disfruto de todo lo mejor, porque compongo mis merenguitos buenos y mis porros sabrosos que gusta el bailador. En el campo paso mi vida bien y disfruto de todo lo mejor, porque compongo mis merenguitos buenos y mis porros sabrosos que gusta el bailador. En el campo vivo divertido yo, oyendo el arrullo de las torcasas y de los toches y las codornices que con su canto alegra todito el árbol. En el campo vivo divertido yo, oyendo el arrullo de las torcasas y de los toches y las codornices que con su canto alegran todito el árbol. En el campo, el arrullo de las aves me hacen inspirar las canciones que canto. En el campo, el arrullo de las aves me hacen inspirar las canciones que canto. Allí miro de todos los cultivos que en la tierra siembra el agricultor, y es por eso que sabroso yo vivo y paso divertido tocando mi acordeón. Allí miro de todos los cultivos que en la tierra siembra el agricultor, y es por eso que sabroso yo vivo y paso divertido tocando mi acordeón. Se oyen las alondras y turpiales con ese bello canto de su devoción, que bien divertido los escucho yo, porque a veces de ellos nace mi canción. Soy en las alondras y turpiales con ese bello canto de su devoción, que bien divertido los escucho yo, porque a veces de ellos nace mi canción. En el campo, el arrullo de las aves me hacen inspirar las canciones que canto. En el campo, el arrullo de las aves me hacen inspirar las canciones.